Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en la Epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14. Porque hoy vamos a continuar con la serie Fundamentando la Familia. Este es el tema número 8 y se titula El amor que une. Colosenses 3, 14. Dice así: Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí Pablo habla de una vestidura que se llama el amor. Es un vestido que siempre debemos de tener puesto. Y hace una analogía y dice que es un vínculo, pero dice que es perfecto. Un vínculo es un lazo que une, un ligamento. Y el amor es el principio unificador. Por amor Dios nos unió con Él. Y ese amor debe de permanecer. Tenemos que estar fervientes en amor, dice la Escritura. Sin embargo, Jesús nos hizo una advertencia a las personas que les iba a tocar vivir los últimos tiempos, los tiempos peligrosos. Y yo creo que estos son los tiempos peligrosos de los cuales la Biblia hablaba. Y debemos poner atención a esa advertencia de Jesús. Es muy importante. ¿Cuál es esa advertencia? Está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Él dijo que iba a suceder algo con el amor de algunas personas que vivirían en el... y algunos cristianos que vivirían en los últimos tiempos. ¿Y cuál es la razón de que este amor iba a ser afectado? Dice Mateo 24, 12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un versículo muy aterrador, la verdad, porque Jesús está hablando de un aumento de la maldad, de una multiplicación, de un sobreabundar de la maldad en las vidas de las personas que les tocaría vivir los últimos tiempos. El problema con los cristianos es que va a ser tan abundante esta maldad reflejada en el mundo que los cristianos nos podemos ir acostumbrando a verlo de una manera normal. No, no es normal. No es normal ver que una madre asfixia a su hijo. No es normal ver que una señora viola a su niño, o el señor, un papá, viola. No es normal. ¿Cómo va a ser normal? Todo eso es anormal. Y esta palabra multiplicado es realmente asusta. Pero ¿qué es lo que se multiplica? Dice la Biblia, la maldad. Y aquí es necesario que estudiemos un poco más adentro esa palabra para darnos cuenta del significado. La etimología de la palabra maldad viene del griego anomia y significa violación de las leyes divinas y terrenales. Significa que la gente hará transgresiones de todo tipo. Transgredirán la palabra de Dios o las leyes de Dios y también las leyes humanas, las leyes de los hombres. Es decir, esta palabra describe a la gente sin ley. No hay ley que los gobierne, a la cual ellos se sometan. Es gente que vive así, sin leyes, no las respetan. No respetan la ley de Dios, mucho menos van a respetar las leyes de los hombres. Y esto se va a multiplicar gente de este tipo. Y es así como vemos que cada vez es más abundante y es más palpable de darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos están evidenciando que la maldad se está multiplicando. El adulterio cada vez es más abundante, la fornicación, la infidelidad, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, el abandono, la traición, el fraude, y un etcétera interminable. Y todos estos son los hechos que evidencian que la gente vive sin ley, que la gente de los últimos tiempos serán ley para sí mismos. Ellos dirán: no, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que me da mi gana. Esa es la gente que va a expresar toda la maldad, y a eso se refiere Jesús. que la gente de los últimos tiempos será gente sin ley, que serán leyes a sí mismos. Ahora, esa multiplicación de la maldad provocará en muchos que el amor se les enfríe. Y la palabra enfriar, el amor de muchos se enfriará, viene del griego suco, que da la idea de soplar para enfriar algo que está caliente, como cuando tú te tomas un té que está hirviendo y que no lo puedes beber. Entonces tú soplas para ir entibiando esa bebida. Bueno, los vientos de la maldad de los hombres, los vientos helados de esta maldad, en estos últimos tiempos estará soplando de una manera agresiva para enfriar el amor que tú y yo le tenemos a Dios, pero también para enfriar el amor en la familia. Y debemos de poner atención a esto. Y hay un episodio en la Biblia de unos cristianos, eran los cristianos de Éfeso, que algo pasó, enfriaron su amor a Dios y lo desbancaron del primer lugar. Busque su Biblia, en su Biblia, Apocalipsis 2:4. Esos cristianos, a estos cristianos de Éfeso, Cristo les reprocha algo que es muy, muy grave. Apocalipsis 2:4. Ellos estaban tan metidos en el trabajo, aún en el trabajo, en la obra de Dios, pero habían descuidado la relación con Dios. Y dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa frase, tengo contra ti, esa debe de asustarnos. Cuando tú te miras al espejo y te miras y que Dios te diga, tengo algo contra ti. Fíjate, cuando alguien tiene algo contra ti, pues no te sientes a gusto, no tienes paz, ¿no es cierto? Porque sabes que alguien te aborrece o está amargado contra ti, y tiene algo contra ti, pero y es un enemigo y te hace sentir desagusto. Pero tener de enemigo a Dios, eso es otra cosa, es muy grave. Que Dios te diga, oye, tengo algo contra ti. ¿Qué era lo que tenía contra ellos? Que has dejado tu primer amor. Has abandonado, has hecho a un lado tu primer amor. Aquí el primer amor se refiere a Cristo. Y la frase primer amor, su etimología es protos en el griego, y significa lo primero en lugar, en orden e importancia. Lo que hicieron los efesios es que desbancaron a Jesús del primer lugar en sus vidas, del orden que debe tener todo aquel que se dice cristiano, primero Dios y después otras cosas. Y para los cristianos en Éfeso, Cristo ya no era lo más importante. Otras cosas tomaron la importancia que le debemos de dar solamente a Cristo, los que decimos que somos cristianos. Ellos entonces se habían enfriado. Esto es el peor error que nosotros podemos cometer. Yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Yo sé que si les pregunto van a decir, ¡el primero! Bueno, la Biblia dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero ¿en qué lugar tienes a Dios? ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? ¿En primer lugar? ¿En segundo? ¿En tercero? ¿En cuarto? Yo no sé. ¿Qué lugar tiene Cristo en mi vida? Algunos tal vez dirán, bueno, en realidad, bueno, Él sabe que yo lo amo, pero en realidad Él es como de media tabla para abajo. Es como los que le van equipillos, así como las Chivas y el Atlas, ese tipo de equipillos que no pasan de mitad de la tabla. Y si alguna vez llegan al primer lugar, no duran mucho. Al rato llega el Pachuca, equipos ya más o menos ya de esos buenos, y los desbancan, y siempre están segundeando, siempre están acá a mitad de la tabla. Bueno, escúchame bien, así hay muchos cristianos, tienen a Cristo en mitad de la tabla. Algún día a lo mejor empezaron y estaba en primer lugar, pero después fueron perdiendo el amor a Dios, se les fue enfriando. Y ahorita quién sabe en qué lugar esté Cristo en el corazón de las personas que están oyendo aquí, en este auditorio, y los que están oyendo en internet. Entonces hay una pregunta muy importante: ¿en qué lugar tienes tú a Cristo en tu vida? Pero también hay otra pregunta: ¿en qué lugar tienes a tu familia? ¿En primero? ¿En segundo? ¿En cuarto? ¿O en el décimo lugar? No, está a la cola, está allá al final. ¿En qué lugar tienes tu familia? ¿Qué lugar ocupa tu trabajo en tu vida? ¿Es el primer lugar? ¿Es el segundo? ¿El quinto? ¿Qué lugar hay? Ocupa tu trabajo. Alguno dirá: bueno, hermano, pues yo ni trabajo, yo vivo por fe. Mira cuántos despistados de esos hay. Esos son puros desordenados, porque no hacen nada. Y la Biblia dice: el que no trabaje, no coma. Dios es un Dios de orden. San Pablo le escribió a los corintios para meterlos en orden, porque eran bien desordenados. Hablaban todos en lenguas y era un, parecía ahí una periquera. Y luego todos profetizaban, ¡ah, no, no, no, no, no! Y como 50 profecías. Y Pablo dice: no, no, no, no, no, no. Si alguno profetiza, hágalo en orden. Primero uno. Si lo hace en lenguas, uno que interprete. Dos, a lo más tres, dice. Hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Hay congregaciones donde hay hasta 40 profecías. Eso es un vil desorden. Dios es un Dios de orden. En la creación se ve el orden que Dios hizo. Dice la Biblia en Génesis 1, no tiene que abrirlo, es una historia muy conocida. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios, cuando comenzó a poner todo en orden, el primer día dijo: sea la luz, y fue la luz. Empezó por lo primero, la luz. Lo puso el sol para que señorease en el día, y la luna en la noche, puso las estrellas. Y luego dijo: produzca la tierra seres vivos, el agua, peces, en la tierra produzca árboles de fruta según su especie, etcétera, etcétera. Y todo comenzó a ordenarlo, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabe usted que la palabra cosmos significa orden? De esa palabra cosmos se deriva la palabra cosmetología, cosméticos. Cuando la Biblia habla de que la mujer cristiana se atavíe con decoro, utiliza la palabra cosmios, donde se deriva cosmos, y significa atavío en orden. La cosmetología se dedica a hacer artículos para el decoro de las señoras y también de los señores. Pero ese decoro tiene que haber un orden. Y Dios, por eso el cosmos, que significa orden, Dios todo puso en orden, porque Él es un Dios de orden. Entonces, cuando tú llegaste a Cristo, tu vida era un desorden. Y así como Dios se tardó el primer día, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día poniendo todo en orden, también cuando tú vienes a Cristo, no te transforma en así de un día para otro. Él se toma toda la vida para irte transformando y poniendo, metiéndote en el orden de Dios, que tú vayas ordenando tus prioridades, vayas ordenando tu vida personal, tu familia, tu hogar, el orden de tu trabajo. Porque Dios es un Dios de orden. Hay un desorden en muchas familias, desde la falta de aseo a la casa. No sé si has entrado a esas casas donde todo está en desorden, que tú dices: ay, Dios mío, ¿cómo viven así? Pues así viven, en un desorden. Hay un mugrero por todos lados. Los platos de hace tres días de la birria que se comieron todavía están en el lavadero. Es increíble. Todo eso habla de un desorden. Bueno, Dios nos va metiendo en el orden. Y la iglesia, la casa de Dios, debe ser un lugar donde haya orden. Yo he estado en lugares, en iglesias, donde es un desorden. He estado predicando y los niños corriendo por aquí, mira, así pasando, y gritando, y mamá, un desorden, es horrible eso. Este lugar no es un lugar, no queremos que sea de desorden. Por eso les pedimos que lleven a sus bebés a un lugar especial donde hay gente capacitada para que los ministren, los oren por ellos, etcétera, y les enseñen a su nivel. Y queremos que haya orden. Y cuando alguien rompe el orden, los demás que están a su lado se sienten desagustos. ¿Sí o no? Sí. Una vez estaba yo predicando en un lugar por allí y de pronto alguien se soltó hablando en lenguas y empezó a retorcerse por allá. Entonces yo hice una seña para a un amigo que está ahí predicando junto conmigo. Le dije, mira, que le dijera que se calmara porque nadie hacía nada. Entonces cuando fue, no hombre, los hermanos le dijeron, no apague el espíritu. Eso no es apagar el espíritu, eso es un vil desorden. ¿Cómo puede estar alguien predicando y estar ahí el otro retorciéndose, hablando en lenguas y dando profecía? Pues no. Ahora, ustedes aquí, en términos generales, están acostumbrados a un orden. Y se dan cuenta cuando alguien viene de fuera, que hace desorden. Porque a veces está orando el que está orando y el otro quiere ganarle. Y está ahí arriba, ¡sí, Señor! Está peleándose con el otro. Y es un vil desorden. Y saben una cosa, al menos aquí tenemos un concepto del orden porque Dios es orden. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios nos va ordenando en todo. Nos va tratando, va ordenando nuestros pensamientos, nuestros caminos, y nosotros vamos ordenándonos también. Nos vamos acomodando a los caminos de Dios y empezamos a ordenar cosas en la familia cuando nos convertimos, que están todas chuecas. Dios no estaba en primer lugar, comenzamos a ordenar, porque Dios es un Dios de orden. Fíjate, el salmista dijo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjate, todo estaba maravillado este David. Es el Salmo 8. Y estaba así, no, qué maravilla, qué extraordinario. No, todavía te fijaste en nosotros, Señor. ¿Qué somos? Somos nada. Pero qué maravilla que Dios haya ordenado todo. Estaba así como, pues bien impresionado del orden de Dios en la creación. Y resulta que como Dios es un Dios de orden, Dios es amor, dice la Biblia. Y el principio del amor que une también lleva un orden. El amor también lleva un orden en cuanto a quién debemos amar primero, y luego segundo, y luego tercero, y en cuarto lugar. Y la Biblia es clara. ¿Cuál es el orden del amor en las prioridades de la familia cristiana o del cristiano? Yo quiero hacer una anotación. Dije familia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizo? Porque mire, la Biblia, la palabra de Dios, es para alimentar al pueblo de Dios. La iglesia, se viene a la iglesia no para evangelizar a la gente que viene. A esa la evangelizamos allá afuera. Y después usted que los evangeliza, los traemos para alimentarlos de la palabra de Dios. Entonces, si una iglesia no cumple ese diseño de Dios, está en desorden. Hay algunos que tienen a la iglesia como centro evangelístico, hasta le ponen centro evangelístico. Y la iglesia no es un centro evangelístico. La iglesia es la casa de Dios donde hay alimento de Dios para alimentar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y si alguno entra que no es cristiano, bueno, arrepiéntese, lave sus pecados en la sangre de Cristo y luego ya le damos su papilla, le damos su alimento para que vaya nutriéndose y para que vaya ordenando su vida del desorden en el cual llegó. Entonces hay un orden en el amor en un cristiano y en una familia cristiana. Y para que la familia cristiana funcione, tiene que ir en ese orden. El primer lugar que debe tener en el corazón de ese cristiano y de esa familia, ¿quién lo debe tener? Dios. Este es el orden. Dios en primer lugar. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, el trabajo. Y en cuarto lugar, en el caso de los cristianos, la iglesia. Vamos a ver este orden que está ahí en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 22, versículo 37, ahí alguien se le acercó a Jesús y le preguntó que cuál era el más grande mandamiento. Y Jesús, en Mateo 22, 37, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y otro de los evangelios dice: y con todas tus fuerzas. Y luego añade el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Es decir, no hay otro más grande mandamiento. ¿Por qué? Porque si tú pones en primer lugar a tu familia, a tu equipo de fútbol, a lo que sea, en lugar de Dios, tú eres un idólatra. Estás en desorden. Y ese desorden te va a causar problemas. Cuando alguien conduce por las calles desordenadamente, ¿qué produce? Accidentes, heridos y muertos. Es lo mismo, es algo parecido. ¿Sí? Si nosotros, los cristianos, no tenemos a Dios en primer lugar, vamos a cometer muchísimos más errores de los que ya de por sí. En una iglesia, el primer lugar lo debe tener Jesucristo. Eso no hay duda. Si tú le dices a cualquier pastor en cualquier iglesia alrededor del mundo, ¿quién es el número uno en tu iglesia? Te van a decir, ah, pues Cristo. Pero cuando tú en realidad ves lo que hablan, lo que enseñan, lo que dicen, te das cuenta si en realidad Jesucristo tiene el primer lugar. Y si Cristo no está en primer lugar en esa iglesia, si todo lo que se hace gira alrededor del carisma del pastor, del cantante, de mi visión personal, de mis proyectos personales, hay un grave error allí. Están danzando alrededor de un becerro de oro. Todo lo que nosotros hacemos debe girar alrededor de Cristo. Él debe tener el primer lugar en la vida y en el corazón de todo aquel que se precie ser cristiano. Y si Cristo está en tu corazón, entonces en la familia, en primer lugar, entonces en la familia Cristo tiene el primer lugar. Y al tener el primer lugar, ese es reconocer el señorío de Cristo. Entonces Él, como tú le cediste ese lugar, se lo diste, le pertenece, pero Él quiere que en el corazón nosotros lo reconozcamos así. Entonces Él comienza a ordenar toda tu vida. El problema es que muchos que vamos a las iglesias, en realidad Cristo no es primer lugar. Ayer jugó la selección mexicana, ¿se dieron cuenta, verdad? Y un hermano me dijo, antes de empezar la reunión, pastor, me temo que hoy va a bajar la asistencia, porque los sábados ya casi está como ahorita, el domingo está así a 100%. Entonces yo le dije, bueno, sí, es posible, porque pues siempre hay de esa gente, ¿no?, que prefiere un partido de fútbol por venir a adorar a Dios. Una vez un pastor me dijo, oye, pastor, dame un consejo, fíjate que mi líder de alabanza, tengo muchos problemas con él. Resulta que, mira, es fanático del fútbol, y él juega en un equipo de fútbol, pero a veces le toca jugar a la hora del servicio el domingo y no va. ¿Qué hago? Y entonces el doctor Corazón le contestó, piensa que yo soy la doctora Corazón. Yo no soy la doctora Corazón, ni el doctor Corazón, ni el doctor House. Y le dije, no, mira, a ese muchacho debes quitarlo, dile que se vaya a jugar fútbol. O sea, ¿cómo es posible que se va a jugar fútbol y deja el ministerio? Deja de servir a Dios. Algo anda mal allí. Entonces, el más grande mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? Y bueno, Pedro confiaba mucho en él. Casi, casi tenía su yo. Confiaba mucho en sus habilidades y en su yo. Pero Dios, Jesús, se encargó de ordenar su vida en su corazón, y su corazón. Entonces, después de que lo negó, fue un episodio triste en la vida de Pedro, pero la misericordia de Jesús lo levantó. Y dice el Evangelio de Juan que lo mandó llamar en una ocasión, le dijo: Pedro, ven, dime, Señor, ¿me amas? ¿Por qué no le dijo, ¿me quieres servir? ¿Morirías por mí? No, ¿por qué le dijo, ¿me amas? ¿Por qué mencionó el amor? Cristo estaba muy interesado en hacerle entender a Pedro que si Jesús no tenía el primer lugar en él, iba a fracasar como apóstol. Por eso muchos ministros hoy están fracasando, porque no tienen a Cristo en primer lugar en sus vidas. Está primero su edificio hoy, y a como dé lugar quiero mi edificio, mi mega iglesia. Y exprimen a las ovejas, les mienten, les cometen fraude, y Cristo bien gracias, como si Cristo estuviera interesado en la construcción de auditorios suntuosos. Una vez los discípulos, que pensaban como muchos líderes de hoy, le dijeron: Señor, cuando iban allí por el templo, dice, mira el templo, qué grandioso templo. Y Jesús lo mira y dice: en 3 días se les cae todo esto. Obviamente estaba refiriendo a su muerte y resurrección, pero también incluía eso, porque finalmente ese templo fue destruido. ¿Tú crees que impresionamos a Dios con construcciones suntuosas? ¡No! Pero ¿sabes qué sí le va a agradar? Que tú, el edificio de Dios, esté en orden. Eso sí le agrada a él. Le llama Jesús a Pedro la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Le vuelve a llamar la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todo. Bueno, ok, 3 veces. No quería que el amor de Pedro se enfriara. No quiere que el amor que tú le tienes a Dios se enfríe, porque te va a meter en problemas, y luego al rato la familia también entra en esa frialdad y en ese desorden. Ese amor de Dios fue el que nos atrajo. De tal manera nos amó que envió el vínculo perfecto, Jesús, y nos unió al Padre. Y Él demostró su amor, y su prioridad de Dios es la iglesia, fíjate. Interesante, ¿no? Pero para la iglesia la prioridad número uno, ¿cuál es? ¿Quién es? Dios, es Jesucristo. En segundo lugar, encontramos a la familia como prioridad en la vida de un cristiano, después de Dios. Dios debe girar alrededor de todo. Fíjate, si tú eres de los que dicen que cosas como... ay, pues Dios me perdone, pero para mí mi adoración son mis hijos. Ten mucho cuidado. Déjenme contarles una historia verídica, porque sucedió aquí en esta congregación hace muchos años. Casi iniciábamos Casa de Oración, todavía no llegaba a 100 de personas, y recibo una llamada que había fallecido un hermano que se había convertido hacía unos meses y tuvo un cambio extraordinario. Y iba creciendo con la familia muy bonito. Pero me llaman que falleció el hermano. Entonces yo voy a su casa, pues a ver cómo está la situación, a hablar con la viuda, la hermana, con los hijos, etcétera. Entonces, ya estando allí, la esposa me dice: Pastor, quiero confesarle algo, es un pecado feo. Entonces yo le dije: no, ese, yo creo, a lo mejor como que me vio, dije: no, yo no soy padrecito, le dije. Dígase sus pecados, esos dígaselos a Dios. Dice: no, pastor, necesito contarle esto. Dice: mire, hace un par de semanas yo le dije a Dios: mira, Dios, no me lo tomes a mal, tú me comprendes, pero te voy a decir algo, Señor. La verdad, para mí mi esposo es lo máximo. ¿Dónde estaba su esposo? En una caja. Escúcheme bien, hermano. No, a veces cometemos una de errores. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es solamente una imagen que representa algo. Un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón de la persona. Puede ser el dinero, puede ser un equipo de fútbol, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el pastor. No me maten. No, es que son bien idólatras. Por más que les dice uno, Mira, hay gente que me escribe correos electrónicos y me dice, pastor, yo sé que no le gustan las adulaciones, pero de todas maneras se lo voy a decir. Y en cuanto leo eso, los borro. Oye, si saben, o sea, déjenme expresarle mi idolatría. Hay unos que, ay Dios, me preocupa tanto y me molesta. ¿Por qué? Porque no entienden. Y no entiendan, hermanos, no sean desordenados. Dios es el que debe tener el primer lugar en tu corazón. Y a veces Dios obra de una manera que parece drástica, como en ese caso. Porque esta señora me dijo, hermano, Dios me habló y me dijo, después de que no lo tengas, ¿qué vas a hacer? Y se me murió mi marido, dice. Se me murió mi ídolo. Yo le dije, bueno, pues ya te arrepentiste. Dice, sí. Y bueno, ella sigue en la congregación. Es más, de hecho, Dios le dio un buen marido, volvió a casarse. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Si tú dices, ¡ay, mis hijos son mi adolescente! Ten cuidado, ten cuidado. No pongas en primer lugar otras cosas que no les corresponde. Por eso hay que tener orden, ¿dónde? Acá en el corazón. Entonces, es Dios, la familia, en segundo lugar. Efesios 5:25 dice así. Efesios 5:25 dice, maridos, ¿dónde están los maridos? A ver. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense cómo no dice, maridos, sirvan en la iglesia. No. ¿Qué fue primero, la familia o la iglesia? A ver, otra vez, ¿qué fue primero, la familia o la iglesia? ¿Qué instituyó primero Dios, la familia o la iglesia? La familia. Ese es el orden. Bueno, escúcheme, eso se da más en las señoras. Si usted dice, yo sirvo al Señor, y usted deja un tiradero allá en su casa, se empezaron a reír muy nerviosamente. No sé por qué sería. Es que eso se da más en las señoras. Y luego el marido llega y dice, pero, ¿qué hiciste, mujer? Ay, pues me fui a servir al Señor. No, pero es que tienes que atender tu casa. No, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y malinterpretan todo. Eso no se refiere allí. Entonces, vemos incluso pastores enseñando desorden. Véngase y sirva al Señor. Deje todo allá, que al cabo todo esto se va a acabar, dice. No, pues le meten problemas en la familia, porque ese es un desorden. No, primero está, ¿qué? La familia. Pero hay maridos que tienen en primer lugar el trabajo. Y después la familia. Entonces no alcanzan a procesar en su mente y razón de esta manera. Es que, pues, ¿qué? ¿Entonces no trabajo? No. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No. Pero tiene que haber un equilibrio. Si usted es de los que se va desde las 5 de la mañana, llega a las 12 de la noche, usted tiene problemas, está viviendo un desorden. Pero entonces, ¿cómo mantengo a mi familia si con los 2 pesos que me pagan no alcanzo? Dice usted. ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está la confianza en Dios? Fíjense, Estados Unidos, pobre gente la de allá, y bueno, pues así les tocó allá, y luego va uno para allá y ve todos los paisanos allá, un desorden. No todos, obviamente, ¿no? Pero la mayoría, un gran número, algunos tienen hasta 3 trabajos, y luego todavía hacen su overtime, dicen ellos, o sea, sus horas extras, y son un desastre, porque pueden ganar mucho, porque quieren el carro nuevo, quieren la casa de sus sueños, pero pierden la familia. Y no es así. Tiene que haber un orden, hermanos. La familia es primero. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que amarla, como dice aquí, y entregarte por la familia. Velar por su vida espiritual. Dirigirla, protegerla. Y algunos, muchos, han perdido su familia por ganar un buen trabajo. Déjame contarte algo que yo viví. Antes de servir a Dios en el ministerio, trabajaba en un trabajo secular. así como el tuyo. Entonces, pero ese trabajo no me permitía asistir a la congregación. Yo quería estudiar la Biblia y no me permitía por los horarios. Entonces, yo di un paso de fe y le dije: Señor, dame un trabajo donde yo pueda, pues para mantener a mi esposa, que pues ya me iba a casar, luego recién casado, en fin, y pues yo quiero estudiar tu palabra. Entonces me acuerdo que hice yo una solicitud, porque había una tienda aquí en el centro de la ciudad, en el 16 de septiembre y Juárez. Esa tienda se llamaba Woolworth, no sé cuántos lo recuerdan, los de Timbiriche para atrás se acuerdan. Ahora ya son acá de Plaza Milenio para acá, es puro de eso, ¿no? Pero antes era Woolworth y todas esas tiendas. Entonces yo llené la solicitud porque decían: solicitamos gerente, no sé qué, allá. Total, yo llevé la solicitud y me llamaron y me dijeron: usted llena el perfil, a usted lo vamos a contratar. Y ya me dan otra entrevista. Siéntese allí, señor Olivares. Entonces ya me senté y yo: ay, gracias, señor, porque pues me iba a ser gerente, así, entrando duro y gerenciando, imagínense. Pero resulta que el que me estaba entrevistando me dice: mira, tienes una proyección laboral extraordinaria. ¿Y vas a ganar? No, hombre, olvídate. El sueldo que vas a tener ahorita es de tanto. Y yo dije: santo, estaba bueno el salario. Entonces dice: pero eso sí te voy a decir una cosa. De una vez te lo advierto. Vas a estar más casado con la empresa que con tu esposa. Cuando me dijo eso, me levanté y le dije: no, gracias, no quiero ese trabajo. Y me mira: ¿cómo? Digo: no, no quiero ese trabajo. No, no, no, siéntate, me dice. Bueno, yo me senté. Dice: es que aquí tienes que echarle todos los kilos, me dijo. Tienes que venir temprano porque vas a ser el gerente. Tienes que, pero mira, vas a ganar dinero y al rato vas a tener vas a ser supervisor de 5 tiendas y de la zona de Occidente y que no sé qué y que bla, bla, bla. Entonces, a eso me refiero que vas a tener que estar casado más con la empresa que con tu esposa. Y entonces me paré y le dije: no, es que yo no quiero ese trabajo, porque para mí mi esposa vale mucho más que el trabajo. Me dice: ¿con qué la vas a mantener? Le dije: bueno, ya veremos, pero yo no voy a ganar todo esto y perder a mi esposa. Le dije: muchas gracias. Y el hombre se quedó dando vueltas, se quedó desconcertado, porque pues imagínate, ¿cómo? Y este yo estaba muy joven en ese tiempo, ¿no? Yo me casé a los 22 años. Ya tengo 31 años de casado y sí he podido, con la gracia de Dios en mí, y he metido orden en mi vida. ¿Usted ya lo hizo? Bueno, seguimos con la enseñanza. Ay, hermanos. Bueno, total, no acepté ese trabajo. Entonces yo le dije: Señor, dame un trabajo. Entonces yo seguí buscando. Y bueno, para no hacer larga la historia, fui, puse otra solicitud, me dieron a mí un trabajo. Escúcheme, de entrada ganaba el doble que en ese trabajo donde iba a ser gerente, y acá solamente iba a ser un supervisor interno. Fíjese nada más. Y el horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en ese trabajo Dios me bendijo tremendamente. Pero escúcheme, Dios honró la fe, porque Dios honra la fe del que en realidad quiere dar los pasos como dice Dios. Y cuando yo dije: yo no voy a tener en primer lugar el trabajo, sino mi familia, Dios me bendijo. ¿Escuchó eso? Dios me bendijo. Ahora, otro error que se comete dentro del cristianismo tiene que ver con los ministros. Para el ministro definitivamente, igual que todo cristiano, debe tener a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué? La familia. Y en tercero, la iglesia. O sea que ustedes son en tercer lugar en mi vida como pastor. ¿Cómo la ve? ¿Les gustó eso? Lo siento mucho si no le gustó. Precisamente por este conocimiento o este entendimiento o esto que la Biblia enseña, es que yo he tomado medidas como estas, que muchos no las entienden, pero espero que hoy le entiendan por la explicación. Mire, si por ejemplo usted llama a la oficina, que es bien constante esto, y dice, le dice a las secretarias, ¿me da por favor el teléfono del pastor? Le van a decir que no se lo pueden dar. ¿Sabe por qué no se lo van a dar? Porque esta congregación vienen entre todas las reuniones de la semana más de 5,000 personas. Y luego un montón de congregaciones que andan por ahí y que los pastores necesitan platicar, etcétera. Entonces imagínese que yo recibiera 500 llamadas al día, nada más. Bueno, 50. Bueno, 30. No me va a dejar ni dormir, ni comer, ni estar con mi esposa, ni estar con mis hijos, ni me va a dejar ni ir al baño. Y hay algunos hermanos que, pues, de alguna manera se hacen del teléfono y a veces me llaman súper temprano, de una manera desconsiderada totalmente. Es que estoy en un problema. Bueno, sí, yo sé que está en un problema. ¿Qué tan grave es? No, pues es que me peleé con mi hija. Bueno, y a lo mejor yo también me disgusté con la mía. No, hermano, necesita, escúchame bien, necesita respetar mi familia. ¿Escuchó eso? Necesita respetarla. Imagínense, yo no puedo atenderlos a todos ustedes. Y luego da la casualidad que su idolatría de usted siempre quiere que yo sea el que le ponga las manos. No quiere que otros de los pastores, todos quieren hablar conmigo. ¿Por qué? No sean idólatras. Hay un montón de pastores aquí que tienen la misma capacidad o más. El asunto es que, bueno, así es el corazón de ustedes, ¿verdad? De algunos, pues. No, hermanos, no. Como yo entiendo esto, no todos lo entienden y me dicen de todo, A las pobres secretarias no las bajan de, ¿y usted que quien dígale ese orgulloso de su pastor que no sirve para nada? Porque soy una oveja y me estoy muriendo. No entienden. Bueno, yo sí protejo a mi familia, quiero decirle. Si a usted le desagrada o no lo entiende, ay, lo siento mucho. Pero escúcheme, yo conozco muchos pastores que perdieron su familia, que sus hijos odian la iglesia, y que la esposa siente que el marido le engaña con la esposa de Cristo, porque se enfocan más en la iglesia y hacen a un lado a la esposa y a los hijos. Dice, mis hijos andan por ahí, a veces yo estoy platicando con la gente y a veces alguno de ellos me quiere decir algo, dame mi domingo, dame para gastar. Entonces me hacen así, me dicen, ven, le digo. A ellos sí les permito que me interrumpan. ¿Hace acepción de personas? No, eso no es hacer acepción de personas. Es mi familia, porque si yo les digo, háganse un lado. Hay una historia que cuentan por ahí de un niño que quería hablar con el pastor, siempre un jovencito, y el pastor decía, vete para allá, espérate, no me interrumpas, y siempre los botaba, ¿no? Entonces un día se le para así a un lado y le dice, hermano pastor, ¿podría hablar con usted? Con mucho gusto. ¡Ay, muchacho! ¿Entendió o no? Entonces, ¿por qué no se rió? No entendió, o a lo mejor está reflexionando, ¿verdad? No es acepción de personas, entiéndanlo. Es mi familia, ¿sí? Entonces, yo sé lo que tengo que hacer con mi familia, porque a mí Dios me va a pedir cuentas primero que antes de ustedes, de mi familia. ¿Y para qué quiero ganar yo un montón de gente si pierdo mi familia? Porque ellos también necesitan un encuentro con Cristo. Ellos también necesitan que se les esté aconsejando, que se les tenga paciencia, que se les ayude. Y yo sí estoy bien enfocado en eso. Pero después de hacer lo que tengo que hacer, en tercer lugar, ¿qué viene? La iglesia. O sea, ustedes. Yo me voy de vacaciones con mis hijos 2 veces al año. ¡Ay, qué lujo! ¿Por qué tanto lujo? No, es lujo. Yo también necesito descansar, o nomás ustedes. Y en fin, por eso hay una de desorden en las iglesias, y por eso las iglesias sufren más de lo que ya de por sí seguir a Cristo conlleva. Y las familias no crecen sanas. No, queremos orden, ¿sí o no? Entonces Dios, la familia, y luego el trabajo. Pon eso en orden, y Dios te da la gracia. Fíjate, en Efesios 5:29, ahí habla de cómo el trabajo es la siguiente orden de prioridad del amor. Dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ya estudiamos en las enseñanzas pasadas acerca de este versículo, de cómo Cristo sustenta a la iglesia. Sustentar tiene varios significados. Uno de ellos es proveer de alimentos, en el caso del esposo, así como Cristo, del esposo a la familia, proveer de los alimentos, del vestido, de la comida, del techo, de lo mínimo para vivir. Esa es responsabilidad del varón, del esposo. Pero algunos se enfocan tanto por quererles dar una vida cómoda a la familia que descuidan precisamente a Dios y a la familia por tener el trabajo. Algunos tienen dos trabajos y luego ya se les hacen tres trabajos porque tienen que arreglar las cosas con Dios y ya les va a costar más trabajo. Pero fíjense, aquí hay gente. Antes de que tuviéramos las reuniones de los sábados, se daba una situación interesante. Siempre había gente que me decía, ay, pastor, pues yo tengo luchas, porque fíjese que mi negocio, el domingo es cuando más vendo. Es que tengo un negocio en una plaza, o vendo ahí en un mercado, en un tianguis, de esos mercados sobre ruedas, entonces dice, pero ¿sabe qué, pastor? Yo voy a obedecer al Señor, lo voy a poner en primer lugar, y quiero hacer, pues, el día del Señor, el domingo, venir bien, contento, recibir la palabra de Dios, adorar a Dios, irme a comer con mi familia, tener comunión, convivencia familiar, hablar con mis hijos, con mi esposa, y pasarme todo el día. Dice, voy a cerrar el negocio. Y de continuo venían los testimonios y me decían, pastor, ¿qué cree? Mi negocio vende más, casi el doble, ahora que cerré el domingo y le di el primer lugar al Señor. Dios siempre va a obrar así. Pero muchos, al no obedecer, al no dar el paso de fe, siguen en el desorden. Ahora, el hecho de haber puesto una reunión en el sábado no es porque somos abatistas o porque somos para apoyarles o ayudarles a ellos. No, eso no fue la idea. Ni siquiera fue una idea. Fue algo que Dios me puso en mi corazón. Y tan así es que ya casi está lleno como porque hay mucha gente que trabaja el domingo, ¿sí? Y en fin, la cosa se ha hecho tan compleja, pero finalmente tenemos que tratar de guardar este orden: primero Dios, segundo la familia, en tercero el trabajo y en cuarto la iglesia. Fíjate ahí en Hebreos capítulo 10 versículo 25, porque fíjese en qué orden de prioridades aparece la iglesia, en cuarto lugar, pero tiene el cuarto lugar de importancia. Estas son las cuatro más importantes. Ya tiene Hebreos 10:25, dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay una instrucción apostólica. No deben dejar de congregarse. Tienen que tener a Dios en primer lugar. En segundo lugar, a su familia. En tercero, trabajarse, ocuparse en sus negocios, trabajar arduamente, con el sudor de su frente. Algunos cristianos, yo los he escuchado, algunos predicadores dicen que el trabajo es parte de la maldición que Dios le dio a Adán. No es verdad. Falta poner más atención en lo que leen ahí en el Génesis. Pero antes de la caída, Dios puso a Adán en el huerto y lo puso ahí para que lo labrara. Lo puso a trabajar. No le dio el control, siéntate ahí con tu bolsa de papas y tu Coca-Cola. No. lo puso a trabajar. El trabajo dignifica. La maldición consistió en que ahora, para extraer el pan de la tierra y el sustento, le iba a costar mucho sudor y mucho esfuerzo. Y iba a sembrar y no iba a producirle como en el huerto, por causa del pecado. Dígame si hoy más que nunca es difícil llevar el pan a la casa, ¿sí o no? A eso se refiere. Pero nosotros tenemos la bendición de Dios, hermano. Y si ponemos en orden nuestras prioridades, Dios nos va a bendecir. Entonces, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, mala costumbre. Posiblemente todavía están en el patrón de conducta que tenían, hablando del aspecto religioso, que tenían antes que se convirtieran a Cristo. ¿Se acuerda antes de convertirse a Cristo que usted vivía una religión? Usted iba a un servicio religioso que duraba 30 minutos, ¿se acuerda? Pero usted iba ya cada, hasta tienen un dicho, cada venida de obispo. Y luego, todavía, usted llegaba a la pura bendición. Cuando el padre ya estaba dando la bendición ahí, porque yo me acuerdo que la misma gente decía, no, lo que vale es la bendición. Así. Pero a mí me... Yo cuando estaba chiquillo, me gustaba ir a la misa de los niños. Pero había algo que me molestaba, que nunca le entendía al padre lo que decía. O sea, todo eso, añádale, porque era un zumbidero de allá adentro. Decía, el Señor... ¿Se acuerdan? Yo decía, oye mamá, ¿qué dice? ¿Qué dice de Dios? Ay, pues, pon atención. Pues sí, pero no le entiendo nada, mamá. Y es la misa de los niños y yo quiero entenderle qué dice el Padre. Y el Señor... ¡Ay, qué horrible! Entonces, casi siempre... Cuando iniciaba el acto religioso había bien poquitos. Y ya al final, después de 25 minutos, se llenaba. Y a veces yo llego a este lugar y... No, aman un montón al Señor. Debo felicitarlos, ¿eh? No, de verdad que me soy el pastor más bendecido. De tener unas ovejas que tienen a Dios en primer lugar, que no, hombre... Se levantan bien temprano, ¿verdad? Y se bañan y se decoran y se vienen y llegan bien temprano, ¿verdad, hermanos? Háganle así a los que están ahí atrás, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué somos así, hermano? Y si yo les digo, aman a Dios, todos me van a decir que sí. Santiago dice que la fe sin obras, sin demostración. Si de veras Dios es en primer lugar en ti, deberías de llegar una hora antes aquí. Ay, el pastor siempre tan exagerado. Y usted tan desordenado. Sí. Los varones, ¿cuántos se acuerdan cuando andaban noviando? Conquistando lo que es su esposa, ¿se acuerdan? A ver, levanten su mano, ¿sí se acuerdan? Bueno, al menos a mí me pasó así. Cuando yo conocí a mi esposa, que me empecé a sentir maripositas en el estómago, que le dije que si podía ir a su casa a platicar, me dijo que sí. Y me dijo que sí, así como te dijo a ti la tuya que sí. Entonces le dije, ¿a qué horas puedo ir? A las 7, yo estaba ya a las 6. Escúchenme bien, jamás llegué tarde a una cita con ella. Nunca llegué. Mira, lloviera o lo que sea, yo llegaba empapado, pero ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Sí, claro, yo quería conquistarla. El asunto es que después se casa uno y descuidas un montón de cosas. Así pasa con Cristo. Te conviertes, te llena de gozo y no, hombre, a todo mundo le hablas y llegas bien temprano y a veces hasta te quedas hasta las dos reuniones. Aquí hay gente que viene hasta las tres reuniones y oye el mismo mensaje. Viene, ayer llegaron, estuvieron en de las 8 y todavía están aquí metidos. Espero que no se te baje. A nadie le decimos que venga a los tres, porque es la misma enseñanza. Pero luego pasa el tiempo y se les empieza a enfriar. Y ahora ya les cuesta trabajo. Ay, tengo que ir a la iglesia. No tiene que venir. Así no. Mejor quédese en su casa viendo Discovery Channel o viendo Enlace para que le bajen toda la lana. Le sale más caro. No, hermano. Escúcheme bien. Tiene que meter orden en su vida. Demuestren el orden. Imagínense, yo como pastor tengo que ser puntual. ¿Sí o no? ¿Cuándo me han visto llegar a la mitad de la reunión? Siempre estoy. Porque es una responsabilidad que yo asumí, acepté. Y cuando llegue el día en que diga, tengo que estar allí, tengo que preocuparme. Porque ya no es la motivación por estar con el Señor, por adorar al Señor y por hablarles de Él con toda la pasión. Y ahí debo de ponerme a pensar. Ya pasaron muchos años y no ha bajado eso, ni espero que baje, y que Dios me dé la gracia que no baje. Pero cuando ustedes me vean que le empiezo a bajar, que llego a la mitad de la reunión y saludando a todos. Ay, qué horrible eso, hermanos. No. Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. Y yo quiero tener en orden esas cuatro. Usted también tiene que tenerlas. Porque luego no vienen así en una forma regular y escuchan alguna enseñanza. Por ejemplo, digo, el tema número 8. Y luego alguien por ahí, ¿el número qué? El 8. Entonces yo digo algunas definiciones y dice, ay, no le entendí, ¿qué querrá decir eso? Es que, y la persona que está ahí al lado, es que eso lo explicó hace 2 domingos. Ay, pues no vine. Oiga, ¿y por qué dijo eso otro? Y están ahí interrumpiendo. No, eso lo dijo hace 1 mes y medio, el pastor ya lo enseñó. Ay, pues no entiendo nada. Y nomás están quitándole el tiempo a los demás. Hermanos, hay unos que son tan ordenados que hasta se sienten en la misma silla de todos los domingos. ¿Sí o no? Pero llegan temprano. Digo, bueno, es probable, hermanos, que algunos, como los cristianos de Éfeso, tengamos un desorden en nuestra vida. No lo sé. Pero hay 4 cosas que debemos hacer, entonces, en estos últimos tiempos. Número 1, amar a Cristo sobre todas las cosas. No hay otra, hermanos. Amar a Cristo con todo nuestro corazón. Número 2, amar a nuestra familia después de Dios. Número 3, trabajar arduamente. Dios bendecirá el fruto y la obra de nuestras manos. Y número 4, congregarnos continuamente. Tanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. ¿Qué día se refiere? Cristo vendrá, hermanos. Y los que estén llenos sus lámparas con aceite, con la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Cristo morando en sus corazones, esos son los que van a discernir los tiempos. Los otros van a decir, dame de vuestro aceite, como aquellas vírgenes insensatas de la parábola. Dijo, no les podemos dar, ni ustedes ni nosotros. No, pues ese es un asunto totalmente personal. Entonces, meta en orden su vida, hermanos. Amén. Para finalizar, abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Porque aquí Pablo da una serie de instrucciones que nos meten en orden para que el amor, pone la supremacía del amor como el vínculo que nos une a Dios en primera instancia, pero luego a la familia, y nos apercibe de las cosas que pueden enfriar ese amor y pueden dañar la relación con Dios. Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso significa Dios en primer lugar. Pero esa palabra, buscad las cosas de arriba, en el griego, significa adorar a Dios. Esto es muy interesante, porque a veces pensamos que adorar a Dios solamente es cantar y levantar las manos, pero eso es parte de la expresión de adoración. Pero en realidad la verdadera adoración es un estilo de vida, la clase de vida que llevamos. Una de las expresiones de adoración más profundas que un cristiano puede darle a Dios es cuando perdonamos a otros. Esa es una de las expresiones más profundas de adoración. ¿Por qué? Porque estamos nosotros perdonando de la misma manera que nos perdonó el Señor. Y esta frase, buscar las cosas de arriba, habla de preguntarle constantemente a Dios, ¿qué quieres que haga? Habla, el término griego habla de preocuparse por agradar a Dios y no a los hombres. Si yo quiero agradar a mi esposa y desagrado a Dios, estoy mal. Primero tengo que agradar a Dios. Él alimenta mi alma, Él me va a dirigir, entonces yo voy a tener de dónde echar mano para ministrar a mi familia. Si yo no tengo a Dios en ese orden, Dios, mi familia, ¿cómo le puedo ministrar a usted como pastor y enseñándoles la palabra de Dios? No se puede, no tiene eficacia. Entonces habla de procurar siempre hacer su voluntad, querer obedecerlo, y significa ir siempre en pos de Él. Eso significa buscar las cosas de arriba. Y luego dice el versículo 2, todavía remachando, poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Y esta frase, poner la mira, en el griego significa pensar siempre, considerar siempre en tu mente, mentalizarte siempre y poner tu corazón y tu mente en las riquezas espirituales de Dios, que son eternas. Eso significa poner la mira, o sea, siempre nuestros pensamientos deben estar dirigidos a la meditación en la santidad de Dios, en la misericordia de Dios, en la paz de Dios, agradeciéndole por el gozo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, tanta riqueza que tenemos los cristianos para rebajarnos a estar pensando siempre en las casas y en los carros. Hágame favor. Eso es un insulto a Dios. Eso es rebajarlo, bajarlo a Él del primer lugar, y poner la mira en las cosas de la tierra es desbancarlo a Él. Por eso Pablo dice, no, todo en orden. Pongan su mira en primer lugar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto, dice, o sea, en relación con el pecado y el mundo. Ya no viven para el pecado ni para el mundo. Entonces ustedes, su tesoro está en el cielo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, ese vínculo de amor es inseparable. Dios nos ama, pero nosotros tenemos que ponerlo también a Él en primer lugar. Versículo 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esa frase, hacer morir, significa someter. Tener dominio sobre nosotros mismos significa subyugar, o sea, somete todo aquello que te pretenda desviar, pecados que te desvíen de Dios y afecten a tu familia. Y luego nos da una lista aquí. Sometan todo esto, lo terrenal en vosotros, fornicación, que significa todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Impureza, significa actos inmorales, no propiamente sexuales, pero por ejemplo es una inmoralidad, es un pecado de tipo moral, el hecho de que si yo veo que alguien no tiene para comer en ese momento y yo tengo que compartirle y cierro mi corazón, ese es un pecado, es una inmoralidad. Moralmente es incorrecto delante de Dios, porque si Dios me ha bendecido y yo tengo para ayudarle a tender la mano en ese momento, debo de hacerlo. Dice, pasiones desordenadas y malos deseos. Esto significa cosas destructivas que perjudiquen a otros, como a la esposa, a nuestros hijos y nuestra relación con Dios. Y luego menciona, a continuación, la avaricia, dice, que es idolatría. Y la avaricia es el deseo de conseguir más dinero, de tener más bienes materiales. Y aquí ya se está poniendo al dinero en primer lugar, antes que Dios. Por eso dice que es idolatría. Porque se tiene como el dinero como si fuera Dios. Se le da un poder que no tiene, porque el dinero no puede comprar todo, ¿verdad que no? ¿Con cuánto dinero compras la paz, el gozo, la armonía en tu familia? Dice la Biblia que es mejor comer legumbres en una casa pequeña y tal vez humilde y con una esposa contenta, que en una casa donde haya riquezas, una res sacrificada, donde hay odio y rencillas, donde todos se agarran del cabello, donde se maltratan. El hijo le dice a su papá, cuando crezca te voy a matar, y el otro, ven para acá, tal por cual, y luego la esposa, ay, por favor, tú cállate también o te voy a dar un balazo. Y ay, qué horrible. Ah, pero sí tienen carros del año. No, hermano, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Todo tiene su lugar y necesitamos entrar en el orden. Porque fíjate lo que dice el versículo 6. Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se molesta? Porque lo tumbas, lo quitas del primer lugar. Afectas tu familia. Y entramos en un desorden. Y se enoja más porque decimos que somos cristianos. Entonces, Dios al que ama, disciplina. Entonces, bueno, ¿cuántos creen que necesitan la disciplina de Dios? ¿La reciben? Pues nos va a convenir, nos conviene. Fíjate, versículo número 7 dice, en las cuales, o sea, estas cosas, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, lo cual implica que ya no es nuestro estilo de vida cotidiano. Sin embargo, podemos fallar, ¿sí o no? Porque nuestra carne a veces nos gana, nuestro carácter a veces nos arrastra, podemos caer en una tentación. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos los cristianos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí maldad es una palabra diferente en el griego que la de Mateo 24. Aquella es anomia, gente sin ley que hace lo que le da su gana. Y aquí no, aquí maldad viene del griego adikia, que significa hacer un agravio, fallar en hacer algo bueno. Significa, pudiendo hacerlo correcto, no lo hicimos. Hacer alguna injusticia, alguna situación por falta de información, que podemos cometer una injusticia, significa cometer una falta. Y es muy distinto. Por eso dice que si confesamos nuestros agravios, lo que hacemos, las fallas que cometemos, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, déjeme dar rápidamente aquí un punto muy importante. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, vamos con Él y nos arrepentimos, ¿verdad? Pero escúcheme, el pedir perdón en primera instancia es con Dios y después con el que ofendemos, ¿eh? Si usted no hace esa segunda parte, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la parábola del hijo pródigo, cuando él se fue y vivió de una manera perdida, de pronto volviendo en sí dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, padre, fíjate, número uno, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que si usted es de los que reconoce sus pecados, que ofendió a su papá, a su mamá o a su hijo, y usted sabe en su corazón, dice, ay, Señor, perdóname, me porté bien mala onda con mi papá, le dije esto, o me porté muy mal con mi hijo. Si nosotros pedimos perdón, queda saldada la deuda con Dios. Pero acá, a nivel horizontal, con el prójimo, las cosas no están bien. Por eso es que tiene que ir con su mamá, con su esposa, con su esposo, con su hijo, y decirle, hijo, ¿me perdonas? Papá, perdóname. Esposa mía, perdóname. Para que el perdón tenga su obra completa. ¿Me entendió? Y Dios nos va limpiando de toda maldad. Y finalmente dice, versículo 8, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, y da una lista ahí. Y fíjese, la ira y el enojo son diferentes aquí. Déjame darle una breve explicación. La ira aquí en el término griego indica una exaltación de los sentimientos, pero habla de una explosión súbita. ¿Sí? Así que de pronto pasa algo y ¡zas!, te enojas. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y aquí el término que se tradujo ira habla de ese tipo de enojo que de pronto sale, pero a los 5 minutos ya se bajó. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y a esa ira de airaos, pero no pequéis, vacas se parecen mucho, pero sí son diferentes, porque enojo, el término griego, habla de una condición permanente de enojo. O sea que si estás enojado contra, hasta con el perro, pobre perro, pasa y hasta lo pateas al perro. Todo siempre estás, o sea, enojado así, te enojas con el chofer del camión, con los maestros, te enojas con tu papá, te enojas con tus... Eso ya es grave, porque ese tipo de enojo normalmente lleva la intención de vengarse, de hacer una, de perjudicar al otro. ¿Y saben qué? Eso, dice la Biblia, debemos desecharlo. ¿Y cuál es el antídoto contra la amargura? El enojo, el perdón. ¿Ven? Y el perdón está motivado por el amor. Por eso dice hasta el versículo número 14, después de que dice en el 12, vamos a leer, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportense unos a otros, perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjate el 14 y último. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor que nos une. Pero tiene que tener estas cuatro prioridades: hacia Dios, hacia tu familia, tu trabajo y la iglesia. Y todo lo demás, ya que si te vas de vacaciones, que te vas al zoológico, que si apoyas el orfanatorio de los niños, que el donde están los ancianos, y que eso ya está en otras prioridades. Tienen su importancia, pero no son las principales. Esas son las cuatro principales. ¿Quieren entrar en ese orden? Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama profundamente a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Trabaja arduamente y no dejes de congregarte. Y lleguen temprano. Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, siempre corrigiendo lo torcido de nuestras vidas, siempre metiéndonos en orden, porque eres un Dios de orden. Y ese orden se vio desde la creación del mundo. Maravilloso orden, todo en su lugar. El pecado arruinó el orden en nuestras vidas, y de tener el primer lugar en nuestro corazón pasaste a un tercero, cuarto, quinto y hasta décimo lugar. Pero una vez llegó el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, pasamos a ser tus hijos, Señor. Nuestros pecados fueron lavados en la sangre de tu santo Hijo Jesús. Fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de que somos tuyos, Señor. Y a partir de ese momento comenzaste a meter un orden en nuestra vida. Tú siempre vas a pelear el primer lugar en nuestro corazón. Y todo ídolo será tumbado, será quitado. Toda desviación será corregida por ti, Señor. Porque quieres que seamos ordenados en nuestras prioridades, que sepamos amar en ese orden. A ti por sobre todas las cosas. Segundo, la familia. Gracias, Señor, por el trabajo que cada uno le has dado, de donde llevamos a casa la provisión. Multiplícalo, Señor, pero que este trabajo no nos robe el tiempo y nos aparte de ti ni de nuestra familia y nos aleje de congregarnos. Y por otra parte, que no tengamos esa mala costumbre de alejarnos, porque eso nos va a enfriar. Y el pecado, los pecados de la carne, enfriarán también la relación en la familia. Pero el perdón, la humildad, el amor, cubrirá multitud de pecados. Gracias te damos, Señor, por tu santo Hijo Jesús, que es la prueba de tu amor hacia nosotros, a quien le pertenecen toda la gloria, el imperio, la sabiduría y la fortaleza, y toda la alabanza y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.